Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El alma vive en la eternidad y cuando se encarna, cuando toma un cuerpo, entra a formar parte del tiempo que los hombres han creado y que Dios ha recreado cuando el Verbo se encarnó y obró la obra de la redención del hombre para que el alma vuelva a la eternidad. El alma salió con una gloria divina de esa eternidad y tiene que volver a esa eternidad con mucha más gloria de la cual salió, de la cual tenía antes de bajar a este mundo lleno de demonios. El alma estando en la eternidad se donó al Señor para servirle a Él, realizando una misión concreta. En esa misión concreta siempre se salvan almas. Porque estamos en el tiempo de la redención de los hombres. El tiempo no existe. El tiempo los hombres lo miden con años, meses, días, y es algo sin importancia para Dios. Para los hombres tiene muchísima importancia. Es como miden sus vidas. Es como planifican su existencia aquí en la tierra. Este tiempo en esta tierra es solamente para cumplir una misión y no es para otra cosa. No vienes a este mundo ni para comer, ni para estudiar en una universidad, ni para casarte, ni para ser religioso, ni para nada humano. Vienes a este mundo para realizar una misión concreta, la cual conocías cuando estabas en la eternidad, pero al bajar a esta tierra, al encarnarte en un cuerpo que impides lo espiritual, has olvidado completamente esa misión. Para recuperar esa misión, para conocer esa misión, es necesario la comunicación del alma con Dios. Es decir, la oración que los hombres de hoy día la han olvidado, la han limitado y la desprecian totalmente. La oración mucha gente la usa solamente en casos urgentes o muy necesitados para obtener la ayuda de Dios. Y en cuanto tienen esa ayuda, la gente nuevamente olvida la oración. Ya no la usa, o si la usa, solamente se limita a un monólogo de petición exigentes. Señor, dame salud, dame dinero, Señor, resuélveme este problema. El hombre se mueve en un mundo físico, tangible, material. Es un mundo lleno de error. Es un mundo irreal. El mal, el pecado, causa esta irrealidad. Este mundo no es la verdad de la vida. Donde está el pecado, donde está la obra del pecado, siempre estará la mentira, el engaño, la falsedad, la irrealidad. La gente cree que lo que ve con sus ojos es la realidad de las cosas. Y donde está siempre el pecado, siempre está la invención, la transformación, el cambio. El hombre en su pecado se ha inventado una nueva humanidad en donde tiene un cuerpo que se impide lo espiritual. Muchos, al no comprender lo que es el pecado original en concreto, no entienden esta parte y creen que su cuerpo es algo muy bueno, con el cual pueden hacer muchas cosas y lo pueden usar de muchas maneras. Mucha gente confía en las cosas que tocan, que sienten, que viven en sus cuerpos. Muchas personas confían en sus vidas carnales, en sus vidas materiales, humanas. Muchas personas solamente buscan el bienestar humano, material, temporal, carnal, pero no buscan el bienestar espiritual, la vida espiritual, porque están en un cuerpo que les impide todo eso. Por eso el hombre, para vivir la realidad, tiene que tener fe, tiene que creer en Dios, que es lo que más cuesta a todo hombre, este creer en Dios, porque muchos se inventan la fe en Dios. Muchos se pintan en su cabeza como Dios tiene que ser. Y muchos buscan ese Dios según la inteligencia de cada hombre, es decir, según la soberbia de cada uno. El hombre necesita la fe para caminar en este mundo lleno de errores e irreal. Y es la fe lo que va dando la realidad de este mundo. En la fe se va encontrando lo real que hay en este mundo. Y por tanto el mundo se mira con otros ojos, porque esa realidad es invisible, es espiritual. El mundo en sí mismo es irreal, es decir, no da la verdad de la vida. Hace vivir a los hombres una vida que no les corresponde, una vida humana, una vida carnal, una vida material. El hombre ha sido creado por Dios para una vida espiritual. La gente suele inventarse su espiritualidad, su religión, su vida de oración, su vida de fe. La gente es maestra en inventarse todo con su cabecita loca. La oración es la comunicación divina del alma con Dios. Es una comunicación divina, no es una comunicación mental. No es una comunicación en la que se utilicen instrumentos técnicos, la tecnología o la ciencia humana, u otras técnicas como hoy la gente usa para orar. Para esa comunicación divina, el alma tiene que trascender su propia carnalidad. Tiene que pasar de su carnalidad a la espiritualidad. Hay que trascender de la carnalidad a la espiritualidad. Los hombres viven en su carne y por tanto todo lo piensan con su carne, obran con su carne, sienten en su carne. Los hombres son carnales desde que nacen hasta que mueren. En este mundo irreal hay que aprender a vivir en el mundo real, en el mundo del amor, en el mundo del espíritu, en donde se muestra todo el poder de Dios. Para arrancar una gracia de Dios, para que Dios te haga caso en tu vida tan humana, tan material, tan carnal, tienes que aprender a ser sencillo, humilde, y tienes que donarte totalmente a Dios. Para ser sencillo, tienes que contemplar la verdad. Buscad la verdad y permanecer en ella. Para buscar la verdad tienes que despreciar todo tu pensamiento humano. Todo. Cosa bastante difícil al hombre, muy dificultosa. No son mis pensamientos vuestros pensamientos. Por encima de vuestros pensamientos están mis pensamientos. Hemos leído en el profeta Isaías. Como baja la lluvia y la nieve de lo alto del cielo y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra, y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión. Tienes que tener en tu mente la palabra que sale de la boca de Dios. En la medida en que llenes tu cabecita con las palabras que salen de la boca de los hombres, has perdido la verdad en tu vida. Ya no contemplas la verdad, sino que contemplas miles de ideas que no tienen ninguna importancia para la vida. Lo que piensan los hombres no tiene ninguna importancia para tu vida. Como la gente está en los respetos humanos, respetando el pensamiento del otro, mirando lo que piensan los demás, el lenguaje humano se llena de filosofías, de ideas, escucha tertulias en donde solamente se dicen tonterías cada segundo, ve la televisión o va a las redes sociales en donde se llenan de vanas palabras, el Facebook no sirve para nada, el Facebook que mucha gente le da una gran importancia no tiene ninguna importancia. es algo tan banal, tan trivial, en donde la gente solamente se alimenta de vanas palabras. Allí la gente no va buscando la verdad porque no le interesa la verdad. Solamente le interesa proclamar sus pensamientos y que todo el mundo diga que le gusta sus pensamientos y que comparte sus pensamientos. En tu mente tienes que tener la palabra que sale de la boca de Dios. Si no la tienes, entonces eres un hombre complicado porque te riges por tu cabecita loca, llena de ideas, de pensamientos que van y vienen, piensas y repiensas la vida y te pasas toda la vida en tus inútiles pensamientos. La humildad es la verdad. Hay que ponerse en la verdad, hay que permanecer en la verdad, hay que ser fieles a la verdad y para eso hay que dejar de lado ya de una vez tantas ideas, tantas filosofías, tanto lenguaje, tantas discusiones, tanto diálogo, tanta tertulia que no vale para nada. Solamente vale para seguir complicándose la vida. En la medida en que tu mente está en la verdad, en esa medida empiezas a ser sencillo en la vida. Porque la vida en la sencillez consiste en obrar la verdad. Si con la mente contemplo la verdad, entonces tengo claro lo que tengo que hacer y eso es lo que obro. Si la mente está llena de ideas que me llevan de un sitio para otro, que turban el interior de la persona, entonces no se obra la verdad, sino que se va obrando según lo que hay en la mente. Se obra sin un camino claro, porque todo está condicionado, todo está limitado por la idea que tenga hoy día en la cabeza. Muchas son las personas que son un juguete de la mente de otros. Un auténtico juguete. Son veletas del pensamiento humano. Según cambia el pensamiento, así cambian la vida, así obran. La mayoría de las personas son de esta manera, son veletas, juguetes, marionetas. No están fijas en una verdad que es inmutable, que es siempre la misma. Cuando la verdad es siempre la misma, la vida es siempre lo mismo. La vida no cambia porque la verdad no cambia. El camino es el mismo porque la verdad no cambia. Estamos en un mundo irreal. La mentira da esta irrealidad, este engaño, esta falacia, esta falsedad de la vida. La gente vive para lo irreal, para lo falso, vive para su mundo humano, material, carnal, y para eso va conquistando cosas en la vida. Cuando el alma es humilde, sencilla, cuando se dona totalmente a la voluntad de Dios, y para esta donación el alma tiene que crucificar su voluntad propia, que es lo que más cuesta a los hombres, este despreciar sus deseos humanos, sus anhelos humanos, sus sentimientos, sus pasiones en la vida. Hay que desear que la voluntad de Dios se vuelque en ti. Pero si estás lleno de tus voluntades humanas, entonces, ¿cómo Dios se va a volcar en ti? Imposibles. En tu ser no caben la voluntad de Dios y tu voluntad humana. Son contrarias. Tienes que elegir entre lo que tú quieres y lo que quiere Dios. Es una elección. Y es una elección que tienes que hacer cada día, porque siempre te levantas cada día para hacer tu propia voluntad. Siempre. Cada día tienes que rectificar tu propia voluntad, enderezarla, porque estás en un mundo, estás en una carne que te lleva, lo quieras o no lo quieras, lo entiendas o no lo entiendas, hacia tu propio querer, hacia tus propios deseos. Es muy fácil acomodarse a lo humano, a lo material, a lo carnal, a lo natural, porque todos los hombres buscamos ese refugio, lo nuestro. Y entonces abajamos a Dios a lo nuestro. Y así nos inventamos nuestras oraciones, nuestros apostolados, nuestras penitencias, nuestra vida espiritual. Todo se inventa. En la práctica, muy poca gente se comunica con Dios. No hay comunicación divina. Los hombres son expertos en fabricarse una estructura de espiritualidad, de oración, de penitencia, etc., en la que el centro son ellos, su pensamiento, sus deseos, sus voluntades, sus caprichos, sus fines en la vida. ¿Cuánto hay de esto en la iglesia? Por eso el Señor dice, ustedes han hecho de mi iglesia una cueva de demonios. ¿Cuánto negocio hay en la iglesia? Gente que dice que se dedica a la oración, a hacer la voluntad de Dios, a tantas cosas espirituales, y en el fondo solamente un gran negocio. Se toma el nombre de Dios en vano, se pone el nombre de Dios por delante para hacer nada más que la voluntad de los hombres. Todo hombre puede comunicarse con Dios de forma directa. Toda alma. Y no hay que ser santa para esto. No hay que tener un grado de santidad para esta comunicación. Todo hombre tiene capacidad de ser orante, un alma orante. Pero hay que querer ser un alma orante, porque el remedio de la vida de los hombres está en su voluntad. La voluntad es lo que abre los ojos del alma, los ojos del espíritu. Tu inteligencia cierra esos ojos. Cuando piensas la vida, ya no estás en comunicación con Dios. Estás en tus pensamientos, que son muy importantes para ti, pero para Dios son un cero a la izquierda. La gente se rasga las vestiduras al escuchar que sus pensamientos son un cero a la izquierda para Dios. Porque la gente vive dando importancia a sus pensamientos. La vida no consiste en pensar. La vida consiste en escuchar la palabra que sale de la boca de Dios para obrarla. Eso es la vida. Obrar la palabra que no está en tu pensamiento. Obrar la palabra que está en la mente de Dios. Eso es la vida. ¿Qué hombre vive así su vida? Ninguno. Tienen los ojos del espíritu cerrados por estar siempre en sus pensamientos. Y lo que abre los ojos del espíritu a la comunicación divina es la voluntad del alma. Es el escoger ser de Dios. Eso es un acto de voluntad. No es un acto del entendimiento. Mucha gente dice que quiere ser de Dios y solamente está haciendo un acto del entendimiento. Está pensando que quiere ser de Dios, pero no está escogiendo a Dios. En cuanto piensas, ya no estás eligiendo. Y la vida es una elección. ¿Cuánto le cuesta al hombre elegir? ¿Cuántas veces elige mal por sus pensamientos, por sus ideas que tienes? ¿Estás en tus preocupaciones en la vida? Entonces siempre vas a elegir mal en la vida. La vida es la obra de la verdad. Si no tienes la verdad en tu pensamiento, entonces siempre vas a elegir, siempre vas a obrar mal. Para encontrar la realidad de la vida, que es el reino de Dios en el alma, en su espíritu, hay que profundizar en la oración, en la comunicación con Dios. Para que estando en este mundo irreal, no seas de este mundo irreal, no te contamines con lo irreal de este mundo. Hay que meterse en Dios. Hay que meterse en la comunicación con Dios. Pero si estás todo el día trabajando en tus obras humanas, en el ajetreo de cada día, es imposible esta profundización en la comunicación de Dios. Es imposible meterse en Dios. Y siempre los hombres estarán en lo exterior de la vida, en la superficie de la vida, en sus problemas, y acabarán siempre en este mundo irreal, aceptando lo irreal como la verdad para sus vidas. La verdad para tu vida está en escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Cierra tu boca, cierra la boca de los demás, y aprenderás a vivir la realidad de tu vida.